partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vamos a estar durante 60 minutos en este primer programa del año 2012. Como siempre, vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y también vamos a adelantarnos a los temas que nos parecen interesantes y preocupantes y trascendentes e interesantes, todo terminado en antes, para la próxima semana, los próximos 7 días que estamos comenzando. El programa de esta semana es válido entre el 15 y el 22 de enero de 2012, tengo miedo de decir 2011, entre el 15 y el 22 de enero de 2012 es válido este nuevo encuentro de El Redondel. Como siempre en este primer bloque, te recuerdo de qué manera podés escucharnos y cómo estamos en contacto. Podés escucharnos, oírnos a través de nuestra página web en www.elredondel.com.ar. Allí siempre hay además otras informaciones, otras noticias, otros contenidos. Y además también podés oírnos si nos seguís en nuestras redes sociales o en las redes sociales, no son nuestras, en facebook.com/elredondel, en twitter.com/elredondel o directamente @elredondel. Cada vez que está actualizado el programa y está actualizada nuestra página web, te podés enterar si nos seguís en las redes sociales. También desde nuestra página está la opción de hacerte fan o seguidor, mejor dicho, formar parte, integrar nuestra lista de correo y vas a estar recibiendo, si así lo querés, nuestro boletín, que es cada vez que se actualiza el programa con la novedad de que el programa está actualizado y algún detalle más. Esa es otra opción más que válida. Además podés enviarnos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, estar en contacto con nosotros a través del MSN elredondel@hotmail.com, en Skype podés buscarnos simplemente como El Redondel. También estamos en Google Plus o Google Más y nos buscas también como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. La versión móvil boliviana de nuestro sitio web es m.elredondel.com.ar para que escuches el programa desde cualquier dispositivo, tableta, teléfono, smartphone o donde tengas ganas y necesites un soporte un poquito más liviano. Y hay otras alternativas: desde iTunes podés descargar el programa, nos podés buscar en podomatic.com, elredondel.podomatic.com. Son muchas, como verás, las opciones para oír semana tras semana cada programa. Y además hay existe un número importante de radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación este ciclo. Así que si te fijas en nuestra web vas a encontrar qué radios, en qué diales, qué días y en qué horarios emiten El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Bien, es todo para este primer bloque. Hay mucha información nacional, también internacional, música del mundo, música argentina. De hecho, vamos a empezar hoy con rock nacional de la mano de una banda que hace mucho tiempo que viene sonando en el mercado. Quizás no ha tenido tanta difusión como trayectoria que la tienen y es larga. Hacía radio yo, recuerdo, allá por la década de los 90 y sonaban, se presentaban, actuaban siempre con muchas ganas de crecer y de ser cada vez más conocidos, los Caramelo Santo. Esto que está empezando ya a sonar aquí en El Redondel se llama Diente. Caramelo Santo, primer tema musical del Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento.

podría haberse evitado la cirugía a la que fue sometida o no, si hubo presiones sobre los médicos tratantes. Ahí está la discusión por estas horas en la tapa de los medios, y la mayoría de los periodistas de renombre, columnistas, son los que escriben por estas horas sobre estos temas. Y de hecho lo trascendente o lo más importante es que están escribiendo sobre estos temas justamente porque no aparecen otros temas que sean más trascendentes, o al menos no para estos diarios o para algunos medios. En definitiva, la política sigue alrededor de un hecho que ya ha ocurrido hace varios días, que por el momento no tiene, la salud de la presidenta no tiene ninguna información más fidedigna, no la hemos visto, no ha vuelto de su descanso, y no ha pasado mucho más en cuanto a la administración del Estado. Quizás el tema que del que se puede estar hablando por estas horas también tiene que ver con los límites a las importaciones y las modificaciones a partir de la creación de una secretaría específica y de nuevas resoluciones por parte del gobierno nacional para monitorear e ir controlando de una manera más precisa todo lo que la economía argentina importa. Esta variable, que es de política económica, también ocupa un poco de espacio, pero no mucho más. No hay grandes definiciones. Amado Boudou, como vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, no ha tomado ninguna gran definición. El Congreso sigue en sus vacaciones, en su momento de calma, así que no hay sanción de ni hay ningún debate específico en las comisiones, así que el Congreso está parado, y otro tanto la justicia por la feria del mes de enero. No hay mucho más que lo que estamos planteando en la política nacional. En el último programa del Redondel habíamos hecho un repaso sobre el problema de las administraciones provinciales y algunas crisis que parecen venirse, y habíamos hablado sobre esta nueva realidad económica que se viene para 2012. Algunas hablan de un menor crecimiento entre el 3 y el 4% y un año con una situación de empleo relativamente estable y similar, algo de conflictividad con algunos gremios. Eso habrá que verlo también en función del vínculo entre el moyanismo y el kirchnerismo. Y mientras todo esto esté ocurriendo, un mayor recelo a la hora de gastar por parte de la gente, teniendo en cuenta que algunas tarifas, como el subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, pero las tarifas de muchos servicios públicos con la quita de subsidios, se va a estar incrementando en los próximos meses, y esto, dicen, va a afectar en definitiva la el movimiento económico. Quizás no tanto, pero tampoco. Esto igualmente habrá que ir midiéndolo a medida que la realidad se vaya desarrollando. Como decimos siempre aquí en El Redondel, no nos gusta hacer futurología y no creemos mucho, o mejor dicho, no creemos nada en los economistas o los periodistas que tienden a decir pronósticos. Eso es más para las brujas que para los científicos. Los científicos no están en condiciones de analizar o de predecir el futuro, de decir qué es lo que va a ocurrir, más que algunas líneas, ¿no? Hacer alguna aproximación. Así que por el momento no sabemos muy bien qué ocurrirá durante 2012. Hay que dejar que el año transcurra, se desarrolle, para ver si esto se da o no se da. Sí hay algunas noticias que tienen que ver con la política y también con algunos temas de sociedad, como por ejemplo las movilizaciones de los vecinos en la provincia de La Rioja contra la explotación minera a cielo abierto en la zona del Famatina. Es una noticia que ha circulado muchísimo en redes sociales desde hace 2-3 semanas, y que recién en los últimos, en las últimas 48 horas, en los últimos 3 días, los diarios y los canales de televisión de tirada nacional empezaron a darle importancia, a darle espacio en en sus pantallas y en sus páginas las distintas agrupaciones de vecinos, agricultores, comunidades religiosas, gremios, sindicatos, empresas, sectores políticos y la población en general se van a estar manifestando también durante esta semana en contra del Famatina, o mejor dicho, no en contra del Famatina, sino de el proyecto para una explotación minera en esa zona, al igual que como está ocurriendo en otros puntos de la República Argentina y como ya ha ocurrido en Esquel y en otras tantas zonas del país, siempre en la lucha contra un nuevo tipo de minería, la minería a cielo abierto, totalmente diferente a la de a la que hemos visto en los dibujitos animados cuando éramos chicos, la de el túnel en la profundidad de la montaña. Esta nueva minería es mucho más, por un lado, contaminante, riesgosa y modifica profundamente el paisaje, la naturaleza, los cursos de agua. Este tipo de minería que extrae oro, plata, cobre, y para eso, para lograr ese objetivo de extracción, utiliza casi 1000 litros de agua por segundo, además del famoso cianuro que tanto ha movilizado, o justamente este proceso es el que moviliza a los vecinos de la zona. Es muy complicado, como siempre decimos, porque casi toda la cordillera de un lado y del otro, y en general toda zona montañosa del mundo, su beneficio, o el beneficio que le puede dejar a los habitantes, es la minería. Ahora ocurre que este tipo de minerías son muy negativas para el ambiente, algo parecido a lo que ocurre también cuando hablamos de la explotación, por ejemplo, de la tierra, de los monocultivos, de la soja o de, por ejemplo, los fertilizantes. Son muchas también las denuncias en la pampa húmeda de qué manera muchos fertilizantes que se utilizan para el control del crecimiento de la soja y de las malezas y de algunas de las plagas que pueden afectar a este cultivo, terminan también perjudicando a muchas personas que trabajan en la zona o que viven muy cerca de los cultivos. Y esto también habla de la modernidad, habla de lo que, como decimos siempre acá en el programa, de lo que más deberíamos estar hablando, que es lograr hacer una actividad económica que sea sustentable, que le deje ganancias a la gente que vive de eso y que tiene que vivir de eso, pero también que evite problemas que luego perjudiquen a los que viven y a las futuras generaciones. Esto a lo largo de la cordillera tiene que ver con la minería, en la pampa húmeda tiene que ver con la soja, tiene que ver con la extensión de la frontera agropecuaria, con el desmonte. Leía el otro día que cerca del 90% de los bosques nativos de la provincia de Córdoba ya no existen más, fueron talados para extender la frontera agropecuaria, y esto explica que la provincia de Córdoba tenga tantos problemas de agua, escasez de agua, pueblos que ya no tienen absolutamente nada de líquido, no brotan de las piedras como ocurría antes, pequeños arroyos que abastecían a todo el pueblo, o lo que ocurre en La Pampa con la desertificación, todos estos problemas que son ambientales y a los que la gente los mira medio de reojo, son económicos y son definitivamente políticos. Este es uno de los temas importantes por estas horas, sin dudas, y ojalá los medios se hubieran ocupado desde el principio y se sigan ocupando de esto, y no cuando el tema ya pasa de castaño oscuro. Apenas los vecinos empezaron con las manifestaciones, algunos, muy poquitos medios acá en la ciudad de Buenos Aires le dieron espacio. De hecho, incluso en la provincia de La Rioja no se le está dando el espacio a estas noticias. Los gobiernos provinciales acuerdan con estas empresas mineras y el gobierno nacional está en una situación también de mirar hacia otro lado frente al conflicto y los reclamos de muchos de los vecinos de la zona. En relación con esto, también anda por allí el tema del nuevo, de la nueva ley que establece beneficios para el peón rural, la ley del peón rural, que modifica la estructura del sistema de los trabajadores del campo. Creo que el detalle más evidente de lo atrasados que estábamos es que la misma legislación vigente decía que la gente en el campo tenía que trabajar del sol, de la salida del sol a la caída del sol. Eran trabajadores de segunda categoría, mientras que la jornada laboral está establecida para cualquier otro rubro en 8 horas. Bueno, parece que en el campo había conceptos que eran propios del siglo XIX o del siglo XV a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Pero bueno, como algunos derechos para algunas áreas se evidenciaron a lo largo de la historia y para otros no. Bueno, en el marco de todo esto, en el marco de esta modificación bastante importante, un juez es el juez Alberto Ise. Decidió frenar la ley del Estatuto del Peón Rural, aprobada en el Congreso, con mayoría, obviamente. Y ese es otro de los temas de los que se va a seguir hablando en las próximas horas. Hay algunas denuncias también bastante fuertes contra el juez Ise, pero este es uno de los temas porque es uno de los grandes cambios de este ya segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que de esto seguramente en las próximas horas vamos a escuchar más noticias. Y también vamos a escuchar más noticias en los próximos días sobre las empresas recuperadas en la ciudad de Buenos Aires que rechazan el veto del gobierno de la ciudad a la ley 4008. Esta ley que había sancionado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prorrogaba por otros 6 años el régimen que protege a las empresas recuperadas. Quedó sin efecto entonces el 23 de diciembre pasado y pone en peligro más de 2.000 empleos directos, que a la vez generan muchos otros más trabajos de manera indirecta. La Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, UPEA, va a continuar con distintas manifestaciones y reclamos. Es muy interesante el tema de las empresas autogestionadas, recuperadas tras la crisis de 2001. Es la mejor representación de la vocación de crecimiento, la vocación de autogestión. Yo creo que cualquier admirador de un proyecto liberal y conservador debería sentirse muy feliz de ver que hay gente que tiene ánimo y vocación empresaria, como lo son los que se hicieron cargo de empresas fundidas o abandonadas, trabajadores que se pusieron en el rol de empresarios también y decidieron gestionar y llevar adelante y hacer crecer, y en muchos casos con gran éxito. Este fenómeno ha sido analizado por economistas, por medios, por periodistas, en documentales a lo largo de todo el mundo, lo que ocurrió aquí en la Argentina con las empresas recuperadas por sus propios trabajadores, y sería un modelo a imitar. Es un modelo que habla de la autogestión y la verdad llama mucho la atención esta situación complicada en la que se encuentran las empresas recuperadas ahora, que podrían muchas volver a las manos de los dueños que en su momento las abandonaron, ¿sí? Literalmente abandonaron las empresas a sus empleados, no pagaron, desaparecieron, con distintas historias en cada una, y perder todo lo que se logró alrededor de esta gran lucha de las fábricas o empresas recuperadas en toda la República Argentina. Un fenómeno muy propio, muy como consecuencia de lo que fue en definitiva la crisis de 2001. Por último, una noticia política también interesante, tiene que ver con el tema Malvinas. Se va a hablar en estas horas de 2 notas publicadas por el diario The Times en Londres, una firmada por Simon Winchester, un periodista británico, que propone entregar las islas tal y como se entregó Hong Kong a China. Deberíamos repetir el éxito de la entrega de Hong Kong y prepararnos para darle las islas a la Argentina, dice Winchester, un periodista que de hecho cubrió la guerra de Malvinas y muy claramente da una serie de datos y comparaciones y análisis de por qué las Islas Malvinas son argentinas y tienen que estar bajo la administración de la Argentina. Incluso hace una comparación que yo no conocía, compara el caso con unas islas que están en el mar Báltico, las islas de Åland, que estuvieron bajo administración de Suecia y que finalmente fueron devueltas a Finlandia, aun cuando los habitantes de las islas siguen hablando sueco y tienen características de suecos, pero son finlandesas por soberanía. Y da una comparación que yo desconocía y es muy interesante. Seguramente los especialistas en el tema de derecho conocerán este caso, pero es muy interesante este artículo. Y el otro es el del canciller Timmerman, en el mismo sentido, el mismo día, publicados en uno de los diarios de Londres. Está distinto el clima, lejos creo estamos de que alguien nos devuelva las islas, pero el clima, lo que se comenta, lo que se publica, es más parecido a lo que se decía allá por la década del 70, el 60, cuando no se estuvo muy lejos de una devolución de las Islas Malvinas. Hubo algunos errores en lo diplomático que alejaron la posibilidad, por ejemplo, de dos banderas o un proceso de traspaso de las islas. Fue el momento más cercano. Hay documentos incluso que se salieron a la luz años después, que mostraban cuáles eran los acuerdos o qué acuerdos se pensaban para que las Islas Malvinas volvieran a ser argentinas, y eso lo pensaban los mismos británicos. Bien, este es el panorama de las noticias políticas, más o menos hasta acá vamos. Vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Después de la tanda seguimos con más música aquí en El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Por supuesto, estamos escuchando a una de las mejores voces de la música británica. Por supuesto, es Adele. Esta canción forma parte de su primer concierto grabado en DVD, Blu-ray, CD. Se lanzó el 25 de noviembre del año pasado y se grabó el 22 de septiembre en el Royal Albert Hall. Increíble la voz de Adele. Un éxito absolutamente en todo el mundo. Esta gran cantante, gran intérprete. Aquí en el Redondel estamos escuchando Set Fire to the Rain. Prender fuego a la lluvia, Adele en el Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Vamos a repasar el mundo y qué será noticia en las próximas horas. Se seguirá hablando en Europa del terrible naufragio de un barco en la isla de Giglio, en el Mediterráneo, frente a la costa de la Toscana, en Italia. Han aparecido ya cinco víctimas fatales al momento. Son varios los heridos, pero los heridos en general están relativamente bien. Todavía hay varios desaparecidos. Tanto las imágenes como los testimonios de quienes viajaban en este crucero más que famoso y reconocido cuentan todos los testimonios, todos los testigos, que todo fue bastante parecido a lo que ocurrió en el Titanic, ¿no? Más allá de el hecho del hundimiento, de que el barco se ladeara y que se cayeran las cosas o los objetos, pero el desconcierto, la falta de información, el decirles o pedirles que se fueran a los camarotes, mucha gente que no hizo caso a las indicaciones de los empleados del crucero porque creían, olían, veían venirse algo malo y por no hacer caso lograron llegar a los botes salvavidas. Los botes salvavidas no sabían muy bien cómo bajarlos. Escuchaba el caso de un marino que estaba en el crucero vacacionando que supo cómo maniobrar con el bote mejor que el empleado del crucero que se suponía debía hacerlo. Y esto habla de que pudieron haber pasado casi ya 100 años desde que el Titanic se hundió en el Atlántico Norte en 1912, pero algunas mañas y algunas costumbres y algunas conductas no han cambiado, ¿no? Porque la información era no pasa nada, estén tranquilos, es un problemita eléctrico, y había flor de agujero en la base del barco que chocó contra el borde de la isla. Nada más terrible que eso, en algo que no está todavía muy claro. Está detenido el capitán del barco, que por otra parte también, quizás esta es una diferencia con el del Titanic, se fue antes de que, o sea, abandonó el barco cuando todavía había pasajeros arriba. Una historia que también muestra, aquí en la Argentina diríamos, frente a esto, estas cosas nos pasan a nosotros que somos argentinos. Esto por suerte también demuestra que le puede pasar a una gran empresa en un gran crucero, en el mar Mediterráneo, en las costas de Italia, y que todo puede ser más o menos igual a lo que ocurriría en cualquier otra parte del mundo. En las próximas horas habrá más noticias de esto, que a los europeos los tiene realmente conmocionados por estas horas. Tan conmocionados como la definición de la consultora Standard & Poor's de bajar la calificación de Francia, Austria y algunos otros países de la eurozona, la calificación de deuda. Saben que estas organizaciones le avisan a las empresas o a quienes son acreedores cuántas posibilidades tienen de que esos países les paguen o no. Entonces les ponen letritas: 2A, 3A, 4A, A menos, doble menos. Es como una maestra de escuela que avisa qué posibilidades hay de que usted, estimado gobierno francés, gobierno español, gobierno italiano, se funda y no pague. Y en general ahí se cumple lo que en pedagogía llamaríamos también la profecía autocumplida. Siempre se dice que si a un niño, un adulto o un adolescente le decimos que no va a aprender, o que es burro, o que no está en condiciones, realmente no va a aprender y le va a costar muchísimo, porque estamos tratando de estamos haciendo hincapié en eso. Bueno, hay un poco de esto también, ¿no? De la profecía autocumplida, en avisarle a los españoles que están cada día peor. Y bueno, si estamos cada día peor, todo va a empeorar. Estamos todos esperando que empeore y todo va a ir empeorando. Es muy interesante, más allá de esto, que un grupo de empresas calificadoras pongan en vilo a estados nacionales. Eso a mí me genera... No existía, por supuesto, cuando el concepto de los estados nacionales se formó para el siglo XIX, XVIII. Pero pensar que una empresa dice, bueno, ustedes tienen 3A en vez de 2A, y que a partir de eso, empresas que después se funden o que tienen miles de problemas de corrupción e irregularidades, y que a partir de eso la economía de un país crezca o no crezca, se desarrolle o no, haya inversión, tengan préstamos o no los tengan, todo eso puede ocurrir por una empresa privada que le dice a un estado nacional con 40, 50, 100 millones de habitantes lo malo o lo bien que están, y que a partir de acá todos dependamos. Estoy hablando del poder, ¿no? De qué poder que tienen estas calificadoras de riesgo, bueno, como también el Fondo Monetario Internacional u otros organismos. En algunos casos, bueno, el Fondo Monetario Internacional no es una empresa, pero sí lo es Standard & Poor's, por ejemplo. Los europeos están bastante complicados con estas últimas resoluciones en esa zona. También leía algunos artículos interesantes sobre lo preocupados que están en el Uruguay, porque cayeron las reservas de los argentinos que se van de vacaciones a Punta del Este, y explicaban que eso era porque el dólar, a los argentinos les cuesta comprar dólares, pero también hablaban de lo complicado que es para los argentinos de clase media, aún clase media acomodada, hoy viajar a Punta del Este, porque la diferencia cambiaria es mucha y es muy caro hoy Uruguay en comparación con algunos años atrás para los argentinos. Y estaban muy preocupados y decían que algunos de... leí un artículo en algún diario no hace muchas horas, y los responsables de algunas inmobiliarias decían que la culpa era de la Argentina y que por eso Punta del Este estaba tan mal. Bueno, ahí hay todo un tema también, ¿no? El vínculo entre la Argentina y el Uruguay, nuestras economías, nuestros movimientos de dinero y de personas entre estos dos países, también es un largo tema para discutir y para hablar bastante. Me queda algo así de información internacional que me parezca trascendente para comentarles. Amnistía para varios para grupos de detenidos durante las revueltas en Siria. Quizás algo de calma llegue a ese país que sigue en una crisis bastante profunda. Es una de las noticias por estas horas que también conmueve al resto del mundo. Siguen las elecciones para definir quién va a ser el representante de la derecha del Partido Republicano en los Estados Unidos. Las primarias que se van haciendo estado por estado. Esa es también una de las noticias a nivel mundial. Los diarios hablan también en todo el mundo del crecimiento en las encuestas de la esposa de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen fue el líder del partido más de derecha, el Frente Nacional, un partido realmente conservador. Marine Le Pen ahora tiene cerca del 21% en intención de votos. La extrema derecha que propone volver al franco, limitar la entrada de inmigrantes y volver a Francia, un país totalmente aislado, que no sería nada discriminador, que sí sería mucho. Y bueno, como la crisis europea, también como muchos analistas están explicando esto, muchos analistas marcan que el riesgo de Europa cuando entra en crisis profundas es llegar a extremos como los que fueron el gobierno de Hitler, por supuesto el nazismo, el fascismo, el gobierno o la dictadura de Franco. Lo peor de la Europa o de los europeos tiende a aparecer cíclicamente cuando aparecen crisis económicas muy profundas. En vez de la idea de la recuperación y la salida, la realidad en Europa va por este lado. Dije que es la esposa, pero no es la esposa. Ya claro que Marine Le Pen es la hija de Jean-Marie Le Pen, que fue en su momento uno de los grandes representantes de la extrema derecha europea. Así que esa también es una de las noticias internacionales por estas horas, que tiene que ver también con Europa, en continente en el que todo el tiempo hay muchas, demasiadas noticias y demasiadas y muy, muy movidas. Vamos a ir a escuchar música, si les parece. Estamos ya cubriendo nuestro bloque de información internacional. Nos quedan algo así como 15 minutos de programa. Estamos en pleno verano en el hemisferio sur, pleno verano en la República Argentina. Vamos a escuchar a Michel Teló, que es sin dudas, si están dando vueltas por allí, escuchando la radio o yendo a bailar o en alguna playa de la costa, de la Argentina, del Uruguay o del Brasil, es sin duda uno de los artistas revelación, y a decir verdad, con uno de sus temas se ha convertido una de sus canciones en uno de los clásicos, uno de los hits de este verano 2012. La idea acá es escuchar otro tema de Michel Teló. Michel Teló hace sertanejo. El sertanejo es la música del centro-sur de Brasil. Es algo así como un folclore. En general se canta de a dúos. Tiene acordeón. Tiene una cantidad de elementos típicos de música europea, cruzados. Y es un ritmo folclórico como el forró, el sertanejo, que en Brasil es definitivamente con la MPB, la música popular brasileña, y el axé, los ritmos quizás más escuchados en todo el país, que tienen más difusión, más artistas, y que acá en la Argentina llega muy poquito de este tipo de música. Por ejemplo, ha llegado Michel Teló. Lo que vamos a oír aquí en El Redondel es otro tema, así abrimos un poco el panorama. Se llama Amor Naue Paixão, el amor no es pasión. Michel Teló

Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo. Imposible. Bien, hemos llegado al último bloque de este programa válido entre el 15 y el 22 de enero de 2012. Vamos a algunas últimas noticias que nos parecen importantes e interesantes. Y antes, todo lo que dijimos en el primer bloque. Un artículo muy interesante, justamente, muy llamativo también y triste en algún punto, que firma Sebastián Premisi en el diario Página 12 en la semana que pasó. Cuenta cómo los periodistas a veces hacemos mal nuestro trabajo. El día que las vacas volaron es el nombre del artículo. La Federación Agraria Argentina difundió, el área de prensa de la Federación Agraria, una fotografía de las vacas, de un grupo de vacas que fallecieron como consecuencia, murieron estas vacas como consecuencia de la sequía que está afectando a buena parte de la zona de la Pampa Húmeda en la República Argentina. Son 10 animales que están tirados sobre la tierra, que forman un triángulo. Hasta acá nada tan llamativo. Lo llamativo es que hizo el periodismo con esta fotografía. La fotografía fue publicada en distintos medios, diarios en papel y diarios o portales digitales, y en cada uno de esos medios se dio información diferente. O sea que se usó esa imagen para decir en el epígrafe de la foto es lo que está por debajo de la fotografía, la aclaración de la fotografía, para dar información diferente. En una fotografía, por ejemplo, en el diario Clarín, se dijo que había ocurrido en un campo bonaerense, pero en el diario La Capital de Rosario se dice que fue en la provincia de Santa Fe. En otro portal, Notio, se dice que las imágenes son de la provincia de La Pampa, y así por varias provincias. Se usó la misma imagen para ilustrar la gravedad de una sequía que definitivamente no es igual en todas partes, y se dijo que esa imagen era de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires e incluso Mendoza, y esto habla de hacer mal periodismo. La foto fue sacada en un único lugar y siempre se tiene que decir dónde se sacó y solo ese lugar. No se puede utilizar esa fotografía para ilustrar cualquier noticia o para hablar de la gravedad, o incluso como ocurrió con un artículo de Cadena 3, un medio muy importante de Córdoba, vacas muertas por la sequía en Córdoba, y la fotografía es de Villa Minetti en la provincia de Santa Fe, que es definitivamente uno de los lugares más afectados por la sequía de estas últimas horas. Así que esta es una noticia que habla de nosotros, del periodismo, y también habla de qué importante que quien lee, quien escucha, quien presta atención a la información, tenga todos los sentidos abiertos, ojo, oído, todo con mucha atención y con mucho cuidado, porque a veces ocurre esto, a veces a propósito, a veces por desidia, a veces por economía, a veces por miles de motivos, pero es muy bueno que hablemos de los problemas de la ética profesional del periodismo y de qué manera a veces, en vez de informar, desinformamos y confundimos a la gente. Dos noticias más. En Estados Unidos el Congreso congeló la ley SOPA. Nunca hablamos de tecnología. Esta es una noticia que nos parece interesante. Hay una amenaza de algunas de las empresas más grandes como Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn, Mozilla, Zynga, que hasta hacer una especie de huelga de internet y de dar de baja sus servicios durante un día. Veremos qué pasa si eso ocurre, si se apoya esta ley que lo que propone es bloquear el acceso a los sitios sospechosos que vulneren la propiedad intelectual y podría afectar definitivamente a muchas de estas empresas como Google, Facebook y los grandes portales. Así que por el momento queda una especie de stand-by y el tema de derechos en internet, el tema de derechos en general en pleno siglo XXI, qué es legal, qué es ilegal, qué es piratería, qué no es piratería, dónde está el negocio, son todos temas que hemos hablado en algún momento acá en el Redondel y que son interesantes y que tienen que ver con ver si estamos viendo la realidad con ojos del siglo XXI o seguimos viendo la realidad con ojos del siglo XIX o XX, de principios del XX, cuando aparecieron los discos y los artistas empezaron a hacerse famosos por la venta de discos y millonarios por venderlos más que por tocar. Bueno, ha cambiado mucho el negocio de la industria del entretenimiento y va a seguir cambiando, querramos o no querramos. Por último, último y prometo que son las últimas dos noticias que me parecen interesantes y de las que vamos a seguir hablando y que tienen también que ver con la tecnología, el caso de Silvia Trillent, el marido viudo está arrestado en estas horas, es una de las noticias policiales de la semana, pero también habla del tema de la intimidad y el tema de la intimidad o de la no intimidad, de las cámaras que nos miran todo el tiempo y que ven cuando hacemos algo malo, pero también ven cuando hacemos algo que no es tan malo, como pasa en los programas de televisión que nos muestran peleas de chicos en un barrio o situaciones que no terminan de ser delictivas. Y aunque fueran delictivas, la pregunta bien válida es, ¿tiene que verlo todo el mundo por televisión? ¿Es válido que las cámaras de seguridad de un municipio se le den a la televisión para hacer un programa que haga rating y que venda publicidad y que enriquezca con mi propia imagen? Acá estamos hablando, ¿no?, del tema de los nuevos derechos, el derecho a la privacidad, la imagen personal, quién es el dueño de su propia imagen. Y también, bueno, en este caso, cómo han cambiado las épocas y cómo, bueno, todos nos están mirando todo el tiempo, así que cometer delitos en la vía pública es bastante complicado, o mentir y decir yo estuve en tal lado cuando estuve en otro, cuando cada vez todas las ciudades del mundo tienen más cámaras que nos monitorean y nuestros celulares nos permiten, la gente además los tiene prendidos y se mueve y el celular dice dónde está. Son tiempos completamente nuevos. También tiene que ver con tecnología la tragedia de la Ruta 11, el choque que seguramente vieron por televisión, en el que falleció una persona, un conductor ebrio, y también ahí hay tecnología por la cámara que grabó toda la secuencia, y falta de tecnología o falta de rapidez o falta de sentido común porque el 911 no actuó como debería haber actuado, y acá nos pone, nos enrostra en la cara muchas veces estos circuitos de que se arman, ¿no? El Plan Sol y todos estos programas para prevenir accidentes en las rutas en el verano, y los móviles y la policía y los radares, y todo eso no termina de servir si cuando una persona ve alguna conducta extraña, un alcoholizado, algún problema en ruta, se llama a una central telefónica y no hay capacidad de resolver eso, no hay un móvil. Nada tiene sentido, todo lo que se puede presentar es solamente por la galería, si no hay algo más que pueda prevenir que ocurran este tipo de cosas. Por supuesto, el primer responsable es el conductor, sin dudas, pero definitivamente podría haber sido otra cosa, ¿no? Podría haber sido un vehículo fuera de control y querer avisar para pedir ayuda, para que la autoridad intervenga, y tampoco hubiera ocurrido nada, pareciera. Así que es otro de los temas de los que tenemos que seguir ocupando y hablando. Se acabó el programa del día de hoy. Gracias por todo. Nos estamos escuchando, si todo sale bien y Dios quiere, en 7 días, la semana que viene, en un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana. Cuídense y nos escuchamos en 7 días. Chau, chau.